Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son. Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y para la isla de Tenerife las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en Tenerife Norte y 88.7 en el Sur. Además, para escucharnos online tienes la página web de la emisora canariasahoraradio.com y nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es, con ediciones anteriores colgadas en formato podcast y artículos relacionados. En el control de sonido está Maigualida Ojeda y vamos a estar hasta las 3:30 de la tarde hablando de cine. Hoy tenemos uno de nuestros monográficos, en este caso sobre el director japonés Yasuzo Masumura. Escuchamos en primer lugar la canción de su primera película, Kisses, Besos. ¿Y? ¿O qué? Akaki Nararasaki Midare. Esta bonita canción se escucha en la primera película del director japonés Yasuzo Masumura, al que le vamos a dedicar la presente edición de La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio. Y nos acompaña en este viaje el crítico Faustino Sánchez. Hola, Faustino, ¿qué tal? Hola, José, buenas tardes. Bueno, lo primero en este caso que tenemos que hacer es presentar al director en cuestión, ¿no? Porque muy conocido no es Masumura. Sí, realmente es un autor que tradicionalmente ha estado eclipsado, pues, por un lado, por los grandes clásicos del cine japonés, que habitualmente pues siempre se asociaba a Mizoguchi, a Ozu, a Kurosawa, y por otro lado, tampoco se le asociaba de forma inmediata con los autores de la nueva ola, Oshima, Imamura, toda esta gente. Entonces, siempre ha estado un poco la retaguardia. Y quizá la reivindicación más fuerte vino a principios de la década de los 2000, cuando Jonathan Rosenbaum y Adrián Martín escribieron sus Movie Mutations, este libro que casi se ha convertido de cabecera. Empezaron a sacar algunos autores más ocultos, por así decirlo, de la historia del cine. Y bueno, poco a poco se está dando a conocer más ampliamente la obra de Masumura. Sí, en muchos países del mundo pues se empiezan a hacer ciclos sobre su cine y se van estrenando sus películas con muchísimos años de retraso, claro, porque estamos hablando de un director que tuvo su debut en 1957 y que falleció en los años 80, así que hay mucho que recuperar por ahí. Además, puede ser que este sea un proceso complicado por el lugar tan especial que tiene Masamune en la historia del cine japonés, ¿no? Porque estamos hablando de alguien a quien se considera precursor de la nueva ola, pero al mismo tiempo un director que no sintió la necesidad de independizarse del sistema de estudios, que estudió en Italia, con lo cual hay una cierta influencia del neorrealismo. Son muchos los elementos, ¿no?, en la filmografía de Masamune que hacen complicado encasillarlo, digamos. Sí, eso es. Quizá esa complejidad también le da un punto más adicional de interés a toda la obra de Masamune. Y lo que tú dices, es un director que nació un poco a partir de los grandes clásicos. De hecho, fue ayudante de dirección de Mizoguchi en algunas películas y se crió, como decías, en los grandes estudios de la cinematografía japonesa. Y claro, lo único es que él consiguió, dentro de ese sistema de estudios, imponer una visión muy personal de la propia realidad y romper, en cierta manera, con el estilo clásico de los directores anteriores. Y entonces los autores de la nueva ola, que llegaron con una fuerza impresionante, pues a la vez que llegaron el resto de nuevas olas por el mundo en los años 60, vieron en Masamune un poco el engarce con el cine japonés. Todas los nuevos movimientos, por así decirlo, necesitan un engarce con su propia tradición. Y en el caso del cine japonés, pues vieron en Masamune ese engarce, quizá pues porque consiguió también salirse del estilo que estuvieron criticando, pues Oshima y toda esta gente, estilo clásico de Ozu, de Mizoguchi. Los jardines, ¿no?, que decía Oshima, la tranquilidad de los jardines. Bueno, un par de datos más de los inicios de la carrera de Masamune. Parece ser que su tesis en sus tiempos de estudiante fue sobre el filósofo Kierkegaard, y también resulta curioso que estudiara en un centro cinematográfico de Roma con algunos de los grandes directores de aquella época, y parece que hizo migas especialmente con Antonioni, ¿no? Pues sí, eso es lo que parece. Y también llama la atención eso, que los referentes de Masamune, quizá más que en el propio cine tradicional japonés, con el cual mantenía una cierta tradición, o en el cine de Hollywood, en el que se miró la Nouvelle Vague, por ejemplo, se fijaba mucho en el cine europeo, y viene también de esa relación que tan especial que tenía con Italia y con el neorrealismo. Por otro lado, pues cuesta encontrar los vínculos entre un director tan reposado, podemos decir, como Antonioni, y la locura cinematográfica de Masamune, ¿no? Pero los extremos a veces se tocan. Sí, así a primera vista puede que no parezcan cines muy diferentes, pero por detrás yo creo que laten unas pulsiones que pueden ser parecidas. De hecho, la situación del individuo dentro de una sociedad que tiende a encorsetarla, a agobiarla, es algo que está muy presente en el cine de ambos. De hecho, es una de las claves de la trilogía inicial de la incomunicación de propio Antonioni, y es algo que va a estar siempre presente en la obra de Masamune, aunque luego Masamune tirara estéticamente por otros lados. Sí, pero digamos que son pulsiones que se manifiestan de manera distinta, pero sí, que están ahí. Uh-huh. Bueno, entonces esto nos lleva, para resumir un poco, dando unas pinceladas sobre el cine de Masamune, a decir que es un director que defiende posturas individualistas, ¿no? A menudo hay un enfrentamiento entre la persona y la sociedad, y ese individualismo se manifiesta a través de las pasiones, que pueden llevar a la locura, aunque a veces esa es una salida digna dadas las circunstancias. Y también, pues, otros elementos son la vitalidad que desprenden todas sus películas y la elegancia para tratar temas muy escabrosos. Grosso modo, pues así podríamos resumir el cine de Masamune, más o menos, ¿no? Pues sí, yo creo que eso, sobre todo lo que comentas, su tratamiento de la pasión, de la individualidad, confrontándose a lo que es los valores tradicionales de una sociedad además tan cerrada como la japonesa, en esto quizá, pues lo que decíamos, rompía con sus clásicos. Quizá el único cineasta clásico japonés que hacía, que metía más el dedo en la llaga en ese sentido, era Mikio Naruse. Y bueno, quizá extremando un poco ese discurso es como podemos llegar a la línea que recorre Masumura, de quien yo también destacaría su eclecticismo, es decir, que tocando géneros muy distintos era capaz de manifestar siempre unas pasiones y unas ideas muy coherentes con su cine. En efecto, podía hacer cine de yakuza, melodrama. Incluso se ha acuñado una especie de término, se habla de psicodramas sexuales a veces para describir el cine de Masumura, pero encontramos en ocasiones muy repetidas pues esos mismos motivos, esas mismas obsesiones, ¿no? Se ha llegado a decir que el cine de Masumura es el cine de la pasión y del exceso. Y vamos a seguir aquí en La Linterna Mágica con este merecido homenaje al director japonés. Ya habíamos hablado de Masumura hace unos cuantos meses, pero muy de pasada, cuando tuvimos aquí al coordinador del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Miranda, y recuperamos ahora un pequeño fragmento de su intervención de entonces. Y luego, mientras avanzan los años 60, Masumura va metiéndose en terrenos cada vez más profundos y más polémicos, ¿no? Y muy preocupado por el universo femenino, podemos decir, sí, ¿no? Sí, sí, sus películas giran siempre en torno a mujeres que sufren una determinada situación de opresión, como su maestro Misoguchi había hecho también, solo que Masumura, digamos que bastante más políticamente incorrecto y mucho más extremo a la hora de plantear las situaciones, porque no podemos olvidar que por mucho que se tratara de cineastas, pues con una cierta conciencia de ser autores que cuentan historias desde con un interés particular, con un estilo personal, y que además tratan de cuestionar las bases de la sociedad japonesa, no podemos olvidar que también mantienen siempre esta condición de cine exploit, es decir, de un cine que explora o que explota un cierto morbo del espectador, películas muy voyeurísticas. Uh-huh. Ahí apuntaba Luis Miranda, coordinador del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, algunos aspectos reseñables del cine de Masumura en una anterior intervención que tuvo aquí en nuestro programa. Y bueno, Faustino, es cierto que cuando uno mira los argumentos de estas películas podríamos estar perfectamente ante un cine exploitation, pero luego Masumura siempre le da la vuelta, ¿no? Y te plantea más cosas, pero con esos elementos argumentales escabrosos. Sí, eso. Y esa vuelta que le da es lo que hace una de las cosas más interesantes del cine de Masumura. Y además ese cine de exploitation que decís, pues quizás fue también uno de los primeros, al menos que sean conocidos por aquí en Occidente, abrió una puerta a toda una corriente en el cine oriental, ya desde en el cine japonés sobre todo, ya desde aquellos años 60, donde tenemos las películas de Suzuki o las de Wakamatsu, que extreman todavía mucho más, sobre todo en el caso de Wakamatsu, los delirios de Masumura. Y bueno, eso pues ha tenido su continuación, ¿no?, con Shinji Tsukamoto, con Takeshi Miike, o incluso las últimas películas, aunque sean un poco más refinadas en otro sentido, de Sion Sono. Uh-huh. Lo que tú decías de punto de engarce con la nueva ola japonesa y con otros directores posteriores. Para mi gusto, que Masumura conserva un equilibrio en el tratamiento del sexo y la violencia, llegando al límite, pero que prefiero a las propuestas de otros directores japoneses más modernos. Pero bueno, esos son los prejuicios que tiene uno, ¿no? Yo diría eso, que Masumura nunca llega a cruzar la línea que sí cruza, por ejemplo, Wakamatsu o Takeshi Miike, esta gente. Ahí ya habría que... Eso es fruto de un debate diferente, ver lo que aporta cada uno de esos cines. Uh-huh. Y bueno, tenemos que comentar que hace no mucho, dentro de esa recuperación del cine este director japonés, hubo un homenaje en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a Masumura. Y nos vamos reenganchando nosotros aquí en Canarias poco a poco. En lo que queda de programa vamos a estar hablando de sus películas, de las que hemos podido ver, ¿no? Porque él dirigió más de 50. Y bueno, que estén a nuestro alcance, pues más o menos unas 10-12, ¿no? Sí, que estén disponibles por ahí en castellano, con subtítulos en castellano, pues digamos que sabrá como una docena. Pero bueno, poco a poco van saliendo cada vez más películas de Masumura, igual que salen de otros directores que siempre han estado un poco a la retaguardia. Eso hace plantearnos que quizá lo que digamos aquí, pues haya que revisarlos dentro de un tiempo, cuando hayamos podido ver todas sus películas, pero parece que hay unas líneas muy marcadas como hemos estado comentando. Entonces ya podemos entrar con ese debut cinematográfico del que escuchábamos una canción antes, Kisses, Besos, de 1957. Se supone que el propio título ya era algo relativamente revolucionario, ¿no? Porque en el cine japonés casi nadie se besaba hasta entonces. Sí, siguiendo un poco la tradición aséptica del cine japonés, pues esto rompe con esa costumbre y además supone un soplo de aire fresco brutal al cine japonés, desde el momento en que quizá aquí es donde más se nota la influencia del cine italiano en las películas de Masumura. Es una película muy neorrealista, muy, muy vital, que se recrea en lo que es la experiencia vital, casi más que la historia. La verdad es que es lo de menos en ese sentido. Y quizá yo hablaría de la influencia neorrealista más en el sentido de neorrealismo que definía Deleuze, que redefinió más bien en los 70, cuando hablaba más bien contra el tópico ¿no? de la imagen neorrealista que intenta transmitir de forma verídica un determinado contexto social mediante eso, una realidad. Más que nada, pues eso, Deleuze reivindicaba que, por ejemplo, películas de Rossellini que se consideraban fuera de esta corriente, como Te querré siempre o Stromboli, eran más puramente neorrealistas que las anteriores porque se centraban en el impacto que la imagen tenía en el propio personaje. Es decir, el personaje se convertía en un espectador y sentía el realismo de la vida, por así decirlo. Y en ese sentido, si lo enfocamos así, el cine de Masumura también sería profundamente neorrealista. Y bueno, estamos ante una historia de una pareja de jóvenes rebeldes, podemos decir. Yo no conozco mucho de esa época, pero tengo entendido que no es exactamente la primera película con premisas similares. No obstante, pues Oshima, al que ya hemos mencionado, uno de los grandes de la nueva ola japonesa, casi puso aquí, ¿no? El comienzo de la modernidad en el cine de su país. Pues sí, él mismo definió esta película pues como la renovación y realmente fue casi la primera, dio la salida a esta la nueva ola japonesa. Pues supuso la irrupción de Oshima, de Imamura, de Yoshida, de todos estos directores que también merecen la pena que sean reivindicados, porque muchas veces nos quedamos en Oshima y en Imamura y nos olvidamos de que Yoshida o Shinoda, o sea, tienen una potencia también impresionante. Y parten quizá también de esta película de Masumura, pero luego cada uno, igual que pasaba con la nueva ola francesa, cada uno tiene una identidad estética e ideológica muy, muy determinada, muy, muy individual. Quizá el cine de Masumura está menos marcado estilísticamente que el de los otros autores, pues Oshima quizás se caracteriza por un estilo más transgresor desde el punto de vista estético, una ruptura formal a todos los niveles, por eso que sería el equivalente al Godard de la nueva ola francesa. Luego está Yoshida, que tiene un estilo más quizá más poético, con un encuadre y un uso de la luz impresionantes. Son, bueno, autores con rasgos quizá muy definidos, y Masumura, que fue el que abrió la puerta, quizá sus rasgos, más que estéticos, que también los tiene, están en el fondo que late, en las, el fondo de las historias, de las pasiones que transmite. Está muy bien que hagas esa comparación entre Oshima y Godard, porque parece ser que después el autor del Imperio de los Sentidos, Oshima, renegaría un poco también de Masumura, como hiciera Godard con Truffaut, ¿no? Parece ser que tienen una visión un poco de o estás conmigo o estás contra mí. Por supuesto, tanto Godard como Oshima son dos monstruos del cine, ¿no? No lo negamos. Pero sí que, a pesar de sus aportaciones críticas, pues luego a lo mejor Oshima, que en un primer momento reivindicó a Masumura, más tarde ha contribuido un poco a que caiga en el olvido. Sí, bueno, de hecho de Oshima fue muy polémica hace unos años una revisión que hizo del cine japonés, donde seguía respetando mucho las contribuciones de Masumura en los inicios, pero por ejemplo, manteniéndose así en la postura que tenía en los años 60, no dedicaba apenas espacio a los grandes clásicos, a Kurosawa, Ozu, Mizoguchi, y eso la verdad trajo mucha polémica en Japón. Oshima es un director muy extremo en sus ideas, en sus formas, para lo bueno y para lo malo. Y bueno, ahí tenemos la también la similitud con Godard que comentas. Bueno, vamos a terminar de hablar de la relación entre Oshima y Masumura con una pequeña comparación, si quieres, entre Kisses y Juventud desnuda, creo que es el título en castellano de la película de 1960 de Oshima. A este otro director le había gustado mucho la escena en la que los dos jóvenes amantes van en moto y un poco la reproduce en su película, aunque luego la historia pues toma unos giros completamente distintos, ¿no? Y el tono es mucho más pesimista, podemos decir. Sí, y como decimos, formalmente quizás sea más transgresora en apariencia la película de Oshima, también porque utiliza, como Godard, pues un collage de formas, de diferentes efectos, retóricas cinematográficas, mientras que la de Masumura es una película como más pura, más limpia, en el sentido que viene del neorrealismo, viene también, yo creo, de una cierta influencia de Renoir, que quizás viene tamizada también por ese cine italiano que él consumió. Y bueno, pero más allá de eso, más allá de esas diferencias, ambas películas también tratan las contradicciones del propio individuo, tratan también el lugar que tiene la juventud dentro, la nueva juventud dentro de una sociedad como la japonesa tan, tan encorsetada, y ese retrato de contradicciones del individuo no lo utilizan para descalificarlo, sino para reivindicarlo todavía más. Y adelantándonos ya en la filmografía muy extensa de Masumura, tendremos que hablar un poco de Gigantes y Juguetes, Giants and Toys, del año siguiente, 1958. Si hemos dicho que el Kisses nos presenta un Masumura relativamente contenido, aquí es todo lo contrario, ¿no? La estética de la exageración pues está en pleno rendimiento. De hecho, él tenía una cita breve que la voy a leer ahora. Decía: mi objetivo es crear un retrato exagerado, mostrando solo las ideas y las pasiones de los seres humanos. Ese sería el leitmotiv del cine de Masumura, y de ahí que yo defienda que sus mejores películas son las más exageradas. Y una de las más exageradas pues es esta, ¿no? Gigantes y Juguetes. ¿A ti qué te parece, Faustino? Sí, estoy de acuerdo, y además en este caso desde el punto de vista de la comedia, por así llamarlo, más bien de la sátira. Es una sátira muy negra contra casi todo, vamos, porque si hablábamos de que Masumura revisionaba un poco los resortes tradicionales de la cultura japonesa, en este caso contra lo que arremete un poco es contra la occidentalización de Japón, contra esa fascinación por la cultura americana, del éxito, de la producción, del capitalismo salvaje. Y bueno, arremete eso, contra esa fascinación que además estaba muy en boga tanto en Japón como en otros países que en ese momento se abrían, por ejemplo en Taiwán. Recuerdo ahora una película de Edward Young, A Brighter Summer Day, donde los jóvenes se pasaban el día escuchando a Elvis y veían con un romanticismo especial toda la cultura americana. Y en esta película, pues Masumura carga un poco contra todo ese influjo que está teniendo la cultura del capitalismo salvaje estadounidense. Tengo que decir que muchas veces basta con leer la sinopsis de las películas de Masumura para que piense, esto tengo que verlo, ¿no? Y dentro de la línea de argumentos llamativos, pues este es un buen ejemplo. Hay tres compañías, grandes corporaciones del sector de las golosinas, y están en una guerra alocada, ¿no? Un adjetivo que podemos emplear en muchos casos con Masumura, por ver quién domina el mercado. Y bueno, eso se lleva a las relaciones personales, al espionaje, se sale de madre, digamos, ¿no? Y uno de los personajes dice América-Japón, o Japón es América, para justificar sus comportamientos, y todo eso es lo que pone en solfa a Masumura. Eso es, y además en este caso no tiene ninguna piedad con sus personajes, vamos, todos son, es un retrato demoledor de cada uno de ellos y de la el conjunto social que forman el entramado a que dan lugar. Además con música de cabaret, diálogos sí, vertiginosos, dentro de esa exageración que también le funciona en películas como esta a Masumura, la sutileza no es su punto fuerte, pero el mensaje pues le llega a uno, ¿no? Con mucha fuerza, yo creo. Sí, la verdad es que lo que él, su pretensión en esta película, desde luego no es ser nada sutil, pero lo que él pretende hacer, que es una sátira potente y que ponga todas las cartas sobre la mesa, eso lo consigue, aunque quizás sí que se le pueda criticar en algún caso algún tipo de efectismo exagerado, pero bueno, eso también forma parte del juego de Masumura en el que hay que entrar. Hay que decir que es una película anterior, por ejemplo, al 1, 2, 3 de Billy Wilder, y se podría establecer una comparación entre ambas cintas. Y bueno, en el cine de Masumura encontramos varias, si no secuelas, pues continuaciones de las mismas temáticas. Y por ejemplo, en 1962 hizo Black Test Car, el coche de prueba negro, que es otro ejemplo de la lucha entre empresas, con un tono mucho más comedido, más triste también, pero donde pone una vez más de relieve los mecanismos funestos del capitalismo, o lo que él percibía que estaba sucediendo en su sociedad, ¿no? Hay otros rastros de este cine tan antisistema, podemos decir, en el Japón de la época. Pues durante los años 60 yo diría que sí, especialmente el cine de Oshima o también de Yoshida era profundamente político, y bueno, las primeras películas de Oshima todas son en la línea de pues la chinoise y estas películas de Jean-Luc Godard de los 60. Me estoy acordando ahora de una película de Yoshida extraordinaria que se llama Eros y Masacre, o de muchas películas de Oshima que tratan de jóvenes que se revuelven contra tanto contra los valores tradicionales de Japón como contra los valores de capitalistas de Occidente. De hecho, todos son jóvenes de izquierdas bastante radicales, y la diferencia quizás es que otros autores de la nueva ola japonesa están muy centrados en esa visión que hay desde la juventud, esa visión política que hay desde la juventud, y Masumura se integra más en lo que es la vida cotidiana del Japón de aquellos años. En este caso, pues lo lleva al mundo de la empresa, literalmente. Bueno, y seguimos, vamos a escuchar ahora una canción de cabaret, no de Giant Santoy, sino de otra película posterior, la protagonizada por el escritor Yukio Mishima, Afraid to Die. Y pues nada, vamos allá con este interludio musical dentro del especial de Masumura. Bappi baba bib, bap banana. Bappi baba bib, bap banana. 丸くて長いバナナの実捨てようか食べようか皮のままバッビババビブバッバナナバッビババビブバッバナナ娘もいつかバナナの実食べたらうんと腹暮らしやれやれやれうん疲れたバナナの実やれやれやれうんうんすべて夜だよ港に着いた。 Pues esta es una canción en japonés, pero escuchamos la palabra banana y está en las letras, ¿no? Es la canción de la banana con muchos dobles sentidos que se escucha en la banda sonora de la película Afraid to Die de 1960 de Masumura y con ese protagonista tan destacado, ¿no? No sabemos si es buen actor o no, Faustino, pero ahí está Yukio Mishima, uno de los escritores más famosos del Japón de la época. Pues sí, la verdad es que es algo muy relevante, aunque solo fuera por eso. Alguien, seguramente Mishima sea el autor japonés más influyente de todo el siglo XX, el autor que más, cuya cara visible desde fuera de Japón más se identifica con esa cultura. Y bueno, de todas formas Mishima siempre ha sido pues un personaje muy polémico. Ha sido tanto admirado como odiado a partes iguales. Pero claro, tiene mucho que ver con el mundo de Masumura. Pues en sus libros ya se ve que destila una extraña poesía alrededor de la violencia y de las pasiones más inconfesables, pero vamos, tiene un aliento poético fabuloso, pero también una ideología bastante, bueno, ambigua, digamos. Sí, no, era una persona con muchas contradicciones. Pero bueno, eso a la hora de crear arte a menudo funciona, ¿no? En cualquier caso, Afraid to Die es una película sobre los yakuza, la mafia japonesa. Y no vamos a decir que sea de las mejores de Masumura, porque seguramente no lo es. Ahí estaba, por ejemplo, Suzuki para reinventar el género yakuza y bueno, a Masumura igual hay que dejarle otros palos, pero en cualquier caso es importante nombrar esta película por la aparición de Mishima. Y cuando ya había muerto este escritor en 1972, Masumura adaptó su novela The Music, no sabemos si como una especie de homenaje, porque ambos habían sido amigos de juventud. Pero bueno, y ahora si te parece, Faustino, vamos a nombrar brevemente algunos otros nombres relacionados con Masumura, principalmente en la vertiente de los guiones, que a menudo tenían grandes raíces literarias, ¿no? Pues sí, igual que muchos grandes autores, Masumura habitualmente cogía textos literarios y conseguía hacer los suyos. Y bueno, realmente es que adaptó a los más grandes escritores japoneses del siglo, vamos. Tenemos a Mishima, con el que tenía mucho que ver en todos los sentidos, en cuanto sobre todo a esa manera apasionada de vivir la vida. Pero luego tenemos por ahí también a Kaneto Shindo, por ejemplo, que, o sea, Kaneto Shindo como guionista, que adaptó obras literarias pues de autores, vamos, de los más importantes. A Tanizaki, por ejemplo, hizo varias adaptaciones, de Kawabata también, de Kenzaburo Oe, vamos, no dejó casi ninguno. Entonces, por un lado, tenemos esas adaptaciones literarias y por otro, la colaboración, por ejemplo, de Kaneto Shindo, también un director a recuperar, seguramente, conocido por sus películas de terror, entre comillas, Onibaba y Kuroneko. Algún día, Faustino, tenemos que hacer un especial sobre cine japonés de terror de los 60 y los 70. Yo creo que sería bastante interesante, ¿no? Pero bueno, Y también tenemos que hablar un poco de esa relación que Masumura logró mantener con sus estudios, la Daiei, ¿no? Frente a ese calvario que pasó Suzuki, él más o menos, que se sepa, logró encajar, como tú decías antes, introducir sus perspectivas subversivas, pero sin salirse del sistema de estudios, mientras que otros directores, compañeros de generación y más jóvenes, pues se independizaban, ¿no? Y luego se lo echaban en cara, como si, en fin, el hombre hacía lo que podía, ¿no? Sí, el hombre pues seguía una especie de política posibilista, o sea, dentro de lo que podía hacer en los estudios, pues lo llevaba un poco al extremo. Y afortunadamente tuvo mucha libertad dentro de esos estudios, seguramente porque sus películas funcionaban también a nivel comercial. Entonces, durante muchos años, pues trabajando dentro de los estudios, pudo desarrollar una carrera muy personal, igual que pasó también en el Hollywood clásico, donde dentro de ese sistema de estudios tan cerrado y tan encorsetado, pues muchos autores pudieron desarrollar una carrera que años después se reivindicaría como muy autoral. Un par de datos sobre los estudios de Daiei. Se fundaron en 1942. Ahí rodaron directores de la talla de Kurosawa o Mizoguchi y tuvieron un cierre en el 71. Más adelante, pues el nombre de Daiei ha continuado de una u otra forma, pero eso sí que afectó bastante el cierre de los estudios a la carrera de Masumura, porque él estaba acostumbrado a hacer cuatro películas al año, más o menos, y de repente pues baja su ritmo de producción muchísimo, y como efecto colateral también, todo lo que hizo en sus últimos años resulta mucho más difícil todavía de encontrar y de conocer. Pues sí, eso también es sorprendente, porque alguien con tanta personalidad como Masumura, pues se podría pensar que una carrera independiente le sería más propicia y realmente pues fue al revés. Pero bueno, si seguimos la analogía con el cine clásico de Hollywood que decíamos antes, pues no sé, pienso por ejemplo en Hitchcock o en otros autores para los que el fin del sistema de estudios, que podía haber sido un impulso, pues fue casi al revés, fue un impedimento a sus carreras. Bueno, y otro nombre muy ligado al cine de Masumura es el de la actriz Ayako Wakao. Vamos a escuchar un poquito de la banda sonora de una de las películas que protagoniza, Manji. Esta era la banda sonora de la película de 1964, Manji. Y bueno, Faustino, qué bien está Ayako Wakao en esta cinta, ¿no? Bueno, está impresionante, vamos. O sea, Ayako Wakao, gracias a Masumura especialmente, se ha convertido en uno de los rostros y una de las actrices más importantes de toda la historia, me atrevería a decir, no solo del cine japonés, sino de toda la historia del cine. Ella empezó trabajando con Mizoguchi, ahí seguramente Masumura la fichó y después se convirtió en su musa completamente a lo largo de las que para mí son casi de sus mejores películas de toda su carrera. Cada vez que aparecía Ayako en pantalla, le da una dimensión especial a las imágenes de Masumura. Hay una relación entre ellos, pues no sé, como pudiera haber entre Robert Godard, Godard y Ana Karina, o Mónica Garrel con Nico, Viti y o Antonioni. Mónica Vitti y Antonioni, sí, incluso en Hollywood, Richard Quinn y Kim Novak. Entonces, no sé, creo que era Carlos Losilla el que decía que el cine moderno nacía del estudio del rostro que los directores hacían de las actrices o algo así. Y en el caso de Masumura, su relación con Ayako Wakao yo creo que fue fundamental. Y a partir de ahí salen las que para mí son sus mejores películas. Ella ya había aparecido en Afraid to Die, en un papel, bueno, no secundario, pero de coprotagonista, mientras que en los años sucesivos sería la estrella absoluta, el rostro más reconocible del cine de Masumura, con títulos pues como A Wife Confesses, Una esposa confiesa, de 1961, Manji, del 64, La esposa de Seisaku, del 65, Red Angel, Ángel Rojo, del 66, y del mismo año Irezumi o Tatuaje. En cualquier caso, era una actriz muy versátil. Para trabajar con Masumura en tantas películas sería un requisito imprescindible, me imagino. Pero del mismo modo que hay unas líneas maestras en la filmografía del protagonista de hoy en La Linterna Mágica, pues siempre Ayako Wakao, como mínimo, interpreta personajes conscientes de su capacidad de seducción, ¿no? Luego eso lo pueden encauzar hacia el bien o hacia el mal, pero tienen ese autoconocimiento, yo creo. Sí, y eso viene también de esa adoración que sentía Masumura por Ayako Wakao, y seguramente el propio Masumura era víctima de ese poder de seducción, y eso es lo que se traslada con tanta claridad al otro lado de la pantalla, y eso le da también una sensación de verosimilitud a esas películas que, bueno, les hacen coger un punto extra. Podemos comentar que los papeles que interpretaba en estas cintas pues eran el de una esposa que mata medio por accidente a su marido durante una escalada. También hace de amante lesbiana, de enfermera en medio del campo de batalla, o de una geisha involuntaria a la que le hacen un tatuaje en la espalda, ¿no? En la película del mismo título. Y podemos decir que siempre estuvo a la altura de los retos que suponía interpretar a tales personajes. Sí, tenía personajes que Masumura la llevaba al extremo, prácticamente. El personaje que dices de Tatuaje, por ejemplo, es casi la encarnación más pura de la mujer fatal en clave oriental. El personaje de A Wife Confesses, por ejemplo, es muy diferente, pero sobre todo consigue un punto de ambigüedad que hace la película de las más interesantes. De hecho, esta película siempre es reivindicada por el propio Jonathan Rosenbaum como la mejor película de Masumura. Está muy impregnada del cine de Alain Resnais, de Hiroshima Mon Amour, quizás una de las más poéticas y de las más de las menos exhibicionistas, y en este caso yo creo que es para bien incluso. Claro, lo que ocurre aquí es que en una filmografía casi virgen en términos de crítica, pues cada uno es libre, ¿no?, de elegir las mejores películas de Masumura con una libertad de criterio casi total, ¿no? Porque no hay nadie que te lo vaya a contradecir. Eso es, claro, no hay unos cánones. Pues tú ahora es una ventaja respecto a estos autores desconocidos. Llegas a Hitchcock y es difícil no hablar de Vértigo, de Psicosis, de Con la muerte en los talones. Pero llegar a Masumura, o al menos llegar hace unos años, y ahora todavía, que están por descubrirse muchas películas, pues da una mayor libertad en ese sentido de interpretación, de establecer claves, puntos de ruptura en su cine. Y bueno, estamos en ese periodo intermedio de los años 60, y cada vez, como comentaba antes en el fragmento que escuchamos de Luis Miranda, Masumura se va introduciendo en un agujero de pasiones, de rebuscar en los sentimientos más oscuros, y eso le lleva a su película pues más llamativa, desde luego. Ya luego cada cual puede opinar, ¿no? Pero es Blind Beast, y vamos a escuchar un fragmento. お前のおかげで男になれるんだ。思いっきり大嫌い。楽しんでやれ。 Bueno, Faustino, parecen trogloditas los protagonistas de Blind Beast, pero es que la película lo que plantea es precisamente eso, ¿no? Una regresión hacia los inicios de la evolución a través de unas vías que, bueno, no vamos a desvelar ahora, pero que son bastante truculentas. Aún así, todavía en 1968, con más posibilidades, supongo, en cuanto a temas de censura y demás, Masumura se mantiene bordeando el límite, pero dentro de lo aceptable, entre comillas. Y vamos, yo la pondría entre sus mejores películas y sobre todo, pues es la culminación de muchos de los temas, ¿no? Que venía abordando. La mujer como modelo, porque también hay mujeres que hacen de modelo de artistas, pues en Kisses, en Gigantes y Juguetes, en Manji. La obsesión con el cuerpo humano, ahora ya no es Hayako Wakao, pero en fin. Y bueno, la mutilación, la tendencia al aislamiento, todo eso estaba bullendo, digamos, en el cine de Masumura y de repente aquí pues estalla. Sí, digamos que es la culminación de casi todos las grandes obsesiones del cine de Masumura. Es una película donde la pasión y el deseo y también el mundo del arte y la creación pues se llevan al límite. Quizás sea la evolución natural o la consecuencia de extremar un poco el discurso de otras películas anteriores, de Mangi, por ejemplo, o de Red Angel. Y bueno, al final, al extremar el discurso, sorprendentemente, en lugar de empobrecer las ideas que contiene, al revés, las dota de nuevos contenidos. Llega a ser casi una metarreflexión sobre la propia condición de su cine, sobre la creación también que bordea entre el placer y la destrucción, también cómo juega el concepto de arte con eso, con la autodestrucción del creador. Una vez más encontramos un argumento potencialmente de cine de muy baja calidad. Un escultor ciego secuestra a una modelo, pero vamos, muy poca gente sería capaz de crear una película de este nivel con esos mimbres, ¿no? Y encaja perfectamente con la percepción que tiene del cine en esos momentos y Masumura. Y además que el final es pura abstracción. Es decir, llega un punto en el que él abandona cualquier atisbo de lógica argumental o narrativa y se centra durante 20 minutos en sus obsesiones al máximo. Sí. Por eso decía eso, que me parece la culminación de todo lo que Masumura ha ido construyendo a lo largo de su carrera. Y bueno, pues tiene mucho en común, ya antes nombrábamos a Hitchcock, pero como en el fondo de todo esto late pues la obsesión, los desórdenes sexuales, también quizá los traumas de infancia. La Aquí madre ahí es un eso es. personaje puramente de película de Hitchcock. Sí, totalmente. Y bueno, como todo eso acaba condicionando también la labor del creador, como decíamos, y ahí también hay un punto psicoanalítico que volverá a aparecer más tarde en la carrera de Masumura. Claro, y ya aquí entramos pues en la senda pues más difícil de transitar. Después del 68, poco después llegaría la quiebra de Daiei. Masumura se vuelve independiente. Tiene algunas películas que han sido muy criticadas por su tratamiento de la violencia o el sexo, pero también otras que prosiguen su discurso. Y bueno, yo por lo menos la única que he podido ver posterior a Blind Beast es aquella de Music que mencionábamos antes, y donde lo que predomina es el tema del psicoanálisis, ¿no? Sí, a esta película me refería anteriormente. Aquí explora el psicoanálisis para abordar un tema también muy hitchcockiano, el de la frigidez sexual. Y claro, se nos recuerda inmediatamente otra película como Marnie la ladrona, donde late la frigidez, el psicoanálisis y la obsesión de un director que la verdad es que cada vez yo creo le importan menos los argumentos, pueden ser de lo más disparatado, aunque realmente es algo que nunca le ha importado, y lo importante es, pues, como él mismo decía, pues traspasar la pantalla con sus deseos más íntimos, la emoción, todas estas pulsiones que van más allá de lo que cuenta. Y bueno, uno puede llegar a la conclusión de que hay un cierto nihilismo en Masumura, porque claro, por un lado está la sociedad que no deja respirar al individuo, pero por el otro, dejarse llevar por las pasiones y por el amor también tiene sus peligros, que se muestran claramente en todas estas películas. Pero bueno, hay una inclusión en la filmografía de Masumura. Se trata de una película muy menor, una comedia, A los Full Man, Un hombre lujurioso, pero yo diría que ese es quizá el ideal masumuriano de hombre, aquel que no se ciña a los criterios de la sociedad, pero tampoco se encierra en la búsqueda de un amor absoluto, sino simplemente se dedica a disfrutar de la vida y, si es posible, amar al mayor número de mujeres, pues mejor, ¿no? Pues sí, esto entronca con lo que decías de ese nihilismo de Masumura, que realmente es coherente con toda su filmografía, en la que se ha ido cargando todas las convenciones sociales, tanto de un lado como de otro. Aquí también viene la diferencia con Oshima, que comentábamos antes, que siempre fue un autor muy coherente, con unas convicciones políticas muy claras. En el caso de Masumura, pues quizá en las contradicciones que laten en su filmografía está buena parte de la grandeza que encierra su cine. Bueno, vamos a escuchar una pequeña cancioncilla que hay en esta película, A Lustful Man. これはかかあの大黒柱それ これはかかあの大黒柱 Pues nada, Faustino, más o menos aquí terminaríamos el repaso. Entonces, lo que podemos plantear ahora es cuáles serían los mejores puntos de introducción al mundo de Masumura para los oyentes. Pues es complicado con tantas películas. Yo puedo decir cuáles son mis favoritas: Gigantes y Juguetes, Manji y Blind Beast, pero quizá para un espectador de gustos más o menos clásicos podría empezar con el principio, ¿no? Con Kisses. Puede empezar con Kisses o quizás también con Seisuko's Wife, que es una película que narrativamente puede que sea más tradicional, aunque también latan las mismas pulsiones turbadoras del cine de Masumura. Red Angel ya quizá hace más extremo un poco ese mensaje. Claro, luego A Wife Confesses es más para gente que le guste quizá un tipo de cine más poético, la línea de Resnais, como comentábamos. Sí, que está un poco al margen, ¿no? Del resto de su filmografía. Sí. Es un título notable, desde luego, pero que no resulta del todo representativo, aunque igualmente recomendable. Sí, quizá en cuanto a representativo, las que tú comentabas pueden ser las más representativas. Quizá Manji, Red Angel y Blind Beast sean las tres que habitualmente se consideran más representativas de su filmografía y que además siguen la línea, digamos, central que define el cine de Masumura. Aunque, como hemos estado diciendo, pues todo esto está sujeto a revisión según vayamos accediendo al resto de sus películas, pero podemos concluir que es una pena, ¿no?, que Masumura sea tan desconocido cuando tiene tanto que ofrecer. Empieza a tener reconocimiento cada vez más, pero no sale ese reconocimiento de un ámbito muy restringido de la crítica. Sí, pero la verdad es que es una gran noticia que pues se está empezando a dar a conocer lo que empezó al principio pues como una labor crítica quizá más de especialistas, lo de dar a conocer el cine de Masumura, se está abriendo más a partir de ciclos, se está llevando por varios sitios, en internet también empieza a ser cada vez más conocido, y sobre todo es un cine que puede disfrutar bastante gente, no es un cine de minoritario para nada, es un cine que marca líneas que se abrieron posteriormente muy importantes y que yo me atrevería a decir que cualquier persona puede encontrar películas de Masumura con las que en las que se encuentre cómodo. Luego también puede ser que se tope con alguna que le repela, pero sí, eso también. Es algo arriesgado, ¿no? En fin, en cualquier caso, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí, como siempre, Faustino Sánchez, para hablar de todos estos temas, hoy con Masumura, y más adelante, quién sabe, muchas gracias de nuevo. Nada, gracias a ti, ya yo sé, encantado. Y vamos a ver si poco a poco vamos conociendo más películas de Masumura. Mientras tanto, nos despedimos ya hoy en La Linterna Mágica. Terminamos, por tanto, aquí en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio. Te recuerdo que nos puedes encontrar todos los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en la web canariasahoraradio.com. Nuestro blog es lalinternamagica.canariasahora.es. Ahí están ediciones anteriores en formato podcast y también artículos relacionados. En el control de sonido ha estado Maigualida Ojeda y presentando un servidor, Ayose García, con la importante participación del crítico de cine y especialista en cine asiático, Faustino Sánchez. Como decimos siempre, buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. ¿Qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.